Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Alguna vez le ofreciste tu confianza a alguien y esa persona te aniquiló por completo? No sé, pensá, algún familiar, algún amigo, alguna pareja, porque esas vivencias pueden desarrollar un trauma psicológico en nosotros que es necesario conocer, y en el programa de hoy quiero darte algunas claves. Porque cuando un corazón se rompe a causa de una traición, no emite sonido alguno. Sin embargo, para quien lo sufre, el mundo entero se rompe en mil pedazos y cuesta lo indecible volver a recomponerlo. Porque el impacto psicológico que ocasiona el ser traicionado configura una de las experiencias más traumáticas para el ser humano, y no podemos subestimar este tipo de realidades. Si estás escuchando este programa es porque pasaste por esto, seguro. Siempre hay una sincronicidad, ¿viste? Sí, lo escucho ahora, me gusta, me hace bien. Y a veces no lo escucho todos los días, pero bueno, lo voy a escuchar y enganchás justo este, ¿viste? El programa, si este programa era para mí. Bueno, sí, este programa es para vos. Porque lo llamativo es que tras esas cosas nos instan a que pasemos la página, todas estas cosas. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué nos está marcando? ¿Cuál es el mensaje acá? Nos repiten que no le demos importancia a ese desaire provocado por un amigo, a esa mala jugada de un hermano, de un pariente, en un acto inesperado. ¿Y qué podemos decir de las traiciones sufridas en una relación de pareja, ¿no? Que esas parten al medio también. O sea, son hechos a menudo devastadores que dejan un eco constante en nuestro interior. Porque la herida de una traición es como si fuese un agujerito en el cerebro, ¿no? Y un atentado contra nuestros principios básicos de supervivencia. O sea, las personas necesitamos construir vínculos sociales con los que sentirnos seguros. Y si esto falla, bueno, se derrumban muchos de nuestros cimientos mentales y emocionales. Y sanarlos es una necesidad. Por eso quería profundizar tanto en este tema, ¿no? Que si puede ser por ahí recurrente y bastante común, porque a todos nos pasa, no quita que lo revisemos, porque si bien todos te dicen ya te va a pasar, sí, va a pasar, pero en el momento uno piensa de que nunca va a pasar esto. Porque lo que pasa es que ante un trauma de traición, lo primero es no culparse a sí mismos, que es lo que tendemos a hacer, ¿no? El culparnos a nosotros mismos. Está bien la reflexión y ver qué nos deja, pero no la culpa. ¿Qué características tienen este tipo de traumas? Desde lo psicoemocional, la experiencia que sufrimos después de que se rompa o se viole el lazo de la confianza, bueno, la vivencia que puede causar puede ser una o varias personas, incluso alguna institución. El presente concepto que te voy a decir lo leí de una académica de apellido Freud, quien habla de la importancia de prestar una mayor atención a este tipo de experiencias, ¿no? Y en uno de sus trabajos más destacados destaca un dato significativo, ¿no? Que los niños que son maltratados y abusados por sus progenitores, además del propio trauma asociado a estos actos, desarrollan también un trauma por traición. Entonces, sentir que sus existencias dependen de personas que les ocasionan un daño origina un dolor psíquico profundo en esa mente infantil. Y atiende un montón de adultos que vienen con este tipo de situaciones, en estos, desde la numerología, ¿no? Casos que por ahí vienen a hacer un estudio numerológico, hablamos y empiezan, tiene la capacidad la numerología, y quien sabe desarrollarla bien, interpretarla bien, de empezar a desatar estos nudos. Bueno, o un profesional de la salud también te puede ayudar a hacerlo, obviamente, con todo lo que estudió y lo que sabe del tema, ¿no? Siempre buscá en esos profesionales de salud en los cuales trabajen con vos, ¿viste? No vayas a hablar solamente del día a día, andá lo profundo, que poder poner tus partes vulnerables arriba de la mesa, porque si no muchas veces te construís un terapeuta para no resolver nada. Entonces, ya que das ese paso que es tan importante, hace lo que valga la pena, justificalo. Sentir que existen dependencias de personas que te ocasionan un daño origina un dolor psíquico profundo en una mente infantil, eso está descartado. Es así. Algunos pueden borrar o bloquear de la memoria esos hechos, y cuando dependen para vivir de alguien que les ocasionó sufrimiento, bueno, el cerebro puede reprimir ese acto como un mecanismo de defensa y también de supervivencia. Son hechos muy complejos. ¿Y qué tipologías existen? Bueno, a la hora de pensar en estos traumas, por estas decepciones y traiciones, es común visualizar de inmediato en las que son ocasionadas por las relaciones afectivas. Sin embargo, también hay muchos tipos y todas son iguales de dañinas. Y asimismo cabe señalar algo esencial, ¿no? El impacto de una traición depende siempre de cuánto dependamos de esa figura que atenta contra los pilares de nuestra confianza. Está el trauma por traición de nuestras figuras de apego, familiares, ¿no? Que es el más recurrente. Puede haber una traición institucional, sucede cuando una institución, organización que debería apoyarnos o cubrir nuestras necesidades actúa en nuestra contra o nos descuida. Entonces, en ese aspecto se integra desde instituciones sociales, sanitarias, militares, clubes, traiciones románticas, relaciones afectivas, que son escenarios comunes, ¿no? De estos traumas por traición, que aparecen las infidelidades, las mentiras y también por violencia dentro de la propia pareja, y los traumas ocasionados por la ruptura de la confianza entre amistades. Estas experiencias también pueden ser especialmente dolorosas. ¿Cómo se manifiestan? Lo primero que tenemos que saber es que una traición puede dejar secuelas físicas y psicológicas. Entonces, cuanto más íntimo sea el vínculo con esa figura que atenta contra nosotros, mayores son las secuelas que pueden dejarnos. Y esto también son efectos que que pueden, se pueden advertir también en una traición que puede ocasionar con frecuencia un trastorno de estrés postraumático, que es común experimentar ansiedad y derivar en cuadros depresivos después de algo así, problemas para poder regular las emociones. En los niños que sufren un trauma por traición de cuidadores puede desarrollar alexitemia. Es frecuente que aparezcan experiencias de disociación, es decir, que la mente se desconecta del momento presente o desplaza esa experiencia traumática. O sea, los traumas por traición logran que dejemos de confiar en las personas y surjan problemas en nuestras relaciones y en la confianza, en la autoestima con uno mismo. O sea, pueden aparecer trastornos de conducta alimentaria, problemas de salud física, alteraciones digestivas, cansancio, alergias, infecciones. ¡Fuah! Se puede desarrollar un montón de cosas. Buena parte de las traiciones surgen de la nada y no tienen explicación. Por mucho que nos esforcemos en encontrarle un sentido, puede que no lo tenga, y eso es lo que más nos cuesta aceptar. Hay partes en las que uno es responsable de ciertos finales y situaciones, pero no, finales y situaciones no tienen por qué ser con engaños o con traiciones. Cuando se desarrollan de esa manera, no sé, en cuanto uno puede decir, bueno, sí, está bien, te engañaron, te traicionaron porque yo hice tal o determinada cosa, sí, pero las cosas se pueden terminar sin un tipo, sin traición, se puede terminar porque simplemente se cierran ciclos y se terminan en una forma adulta, agradeciendo por los servicios prestados, por los buenos momentos, y decir, bueno, de acá en más yo voy a seguir este camino y te deseo lo mejor con el tuyo. Y no hace falta lastimar a otra persona. Muchas veces hay personas que ya vienen en sus orígenes resentidas y lastimadas y son una máquina de joder la vida a otros. Y por ahí, en este caso, caíste vos. Te tocó vos estar en el lado de la persona traicionada y vos decís, pues si yo me manejé dentro de todo bien, bueno, pasa eso. Y te tocó. Siempre está el tema de reflexionar un poco, a ver qué mensaje nos da, pero a veces, y no por simplificarlo, pasa eso, ¿no? Y uno tendría que recurrir ahí también dentro de la psicología y también a su parte espiritual y unirlas y decir, bueno, si me mostraste esto y no tiene que estar más en mi vida, y yo ya hice mi reflexión a ver qué responsabilidad hay en esto, y lo único que encuentro es una persona desagradecida o que lastimó, bueno, agradecer a quien vos quieras agradecer, universo, Dios, o con quien vos quieras, porque te mostró la traición, te sacó esa persona, y en esta crisis vos haces una transformación. Pero bueno, la cabeza actúa en todo eso para poder ver y trabajar. Porque estamos un poco también, ¿por qué digo desde lo psicológico? Porque vivimos en una sociedad empeñada en convencernos de que hay que eludir el dolor y seguir adelante, ¿no? Que quien no ha experimentado, en la propia piel una traición alguna vez. Si estás escuchando, ya te digo, sí, sería muy raro que nadie de los que esté escuchando o alguna persona que conozca se haya pasado, no sé si por una crisis existencial a través de una traición, pero sí una traición en sí misma. Sin duda la mayoría de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que solemos hacer tras estas vivencias? Y bueno, por lo general apretar los dientes, reprimir el dolor y procurar olvidarlo, ya va a pasar, y seguir adelante. Taparlo con algunas otras cosas. Hay personas que, bueno, salen, hacen actividades, hacen un montón de cosas tapando eso y no hacen el duelo y la reflexión. Sin embargo, desplazar lo sucedido no funciona, porque por lo general queda siempre ese sustrato de rabia y la tristeza y hasta la culpa, y es necesario abordar esa herida de toda traición, porque si no se van a desarrollar después en otro tipo de cosas. Entonces, algunas claves son: dejar espacio al dolor de la traición y fíjate, ponela ahí arriba donde duele, ver la vulnerabilidad, ver qué pasó, volver a verlo ahí. El primer paso justamente es reconocer el dolor, dejar espacio a la vivencia de la traición, a la frustración que tenés, a la decepción, y poder describirla: me siento así por esto. Hay que ser sinceros con nosotros y evidenciar con detalles cómo nos sentimos al respecto. Detectar emociones, o sea, porque esto suscita una elevada carga emocional nutrida por estados muy complejos. Entonces, Hay como venimos charlando, desde una tristeza hasta ira, enfado, desesperanza y también hasta culpa. Entonces, identifiquemos, a ver, de todas estas cosas y hagámonos cargo si tenemos o no culpa, cómo hacemos para templar esa ira, la tristeza que nos está diciendo, recuperar un poco la esperanza, o sea, salir de esa desesperanza. Son sensaciones y emociones que nos agarran, nos apretan, nos atenazan, y compartirlas con alguien siempre está bueno expresándolas. Puede ser con alguien querido y a veces, ya te digo, con un profesional, al estar con un profesional que te ayude, que te escuche, que te oriente, y ya te digo, la numerología es muy buena para ver también el para qué de lo que te pasa, en qué etapa estás y cómo salir de eso y cómo venías transitando justamente para que pasara este tipo de cosas. Y hacer los movimientos que tenés que hacer también es muy buena. Entonces ahí hay una manera de poder expresar en voz alta cómo nos sentimos y eso puede sernos de gran ayuda. Generalmente uno, cuando no acude a un profesional, está todo el tiempo con los amigos, los parientes, contando todo el tiempo lo mismo, y si bien los otros escuchan, las respuestas fueron, bueno, te escucho, pero dale, ya vas a poder, bueno, y uno sigue hablando, y otra vez lo mismo, y a veces los cansa a los amigos y a los parientes, contando siempre lo mismo. Pero bueno, lo tenés ahí, lo tenés que largar. Entonces mejor poder hablarlo con alguien que aparte de que te escuche, te ayude a pensar. Te facilita herramientas para poder sanar esa situación y reconstruirte. Porque tras reconocer las heridas, justamente lo que hay que buscar es ese tipo de apoyos. Porque es muy común llegar a una edad adulta sin sanar esas heridas ocasionadas en la infancia con nuestros progenitores, con algún pariente, amigos, o alguna pareja que te quedó ahí colgada, algún matrimonio, algo que te quedó ahí que no pudiste acomodar. Alguna pérdida de un ser querido, de una misma pareja, viudez, hay un montón de cosas. Entonces el peso del lazo afectivo vulnerado y dañado se convierte como en una losa que a menudo veta poder alcanzar el bienestar en la edad adulta, ¿no? Te saca de esa posibilidad. Entonces buscar apoyo con gente especializada que te ayuda a pensar y abordar esas heridas, puede ser a veces un viaje largo y doloroso, pero podemos alcanzar el bienestar y recuperar el amor propio, la calma, y bueno, te vuelvo a decir, y el bienestar. Y ir a lo que duele, ver realmente esa parte que me dolió tanto, que quiero bloquear, y si tuve alguna responsabilidad en esto o le pifié en algo, poder verlo también, porque ahí voy a tener que trabajar el perdón sobre mí mismo, ¿no? Y el perdón sobre mí mismo tiene que ver con darse cuenta que uno no estuvo a la altura, se equivocó, y que lo que va a hacer es superador, lo próximo que va a hacer es superador, no va a ser lo mismo por lo que cayó en esto, que está dispuesto a hacer cosas diferentes para poder salir de lo que está padeciendo. Y cuando se trata del perdón del otro, es no cargar con esa carga. Es decir, bueno, no voy a cargar con esto. Y parte cuando viene de los progenitores y el maltrato y eso, es decir, bueno, parte del perdón es darte la libertad que tus progenitores no tuvieron consigo mismos. Y liberarte justamente de otras cosas, de cargar con cosas que a veces son imperdonables. Entonces uno directamente lo que hace es se libera, ¿no? Hay situaciones en las que uno se confunde y viene y no tengo que trabajar el perdón. Había un caso que atendí hace poco de una chica que el padre y la madre los despertaban a ella y a su hermana con 4 o 5 años, y la sentaban en la mesa a 3, 4 de la mañana para que ellas vieran cómo ellos dos se peleaban, se decían de todo y se pegaban. Y después también la ligaban las chicas. Y así todo el tiempo, una chica que por ahí tenía que acostarse con, no sé, jugaba al hockey, con su palo de hockey, a los 9, 10 años, porque el padre venía a las 2 de la mañana y le pegaba sin ningún motivo. Y tenía que perdonar esta chica eso. ¿Cómo haces para perdonar? Si no tienen perdón de Dios, esas dos personas. Una madre que se siguió quedando con ese padre, que en un momento necesitaba de un respirador y estaba internada, en realidad estaba domiciliaria y el padre no le daba el respirador, y le hacía saber a las hijas que no le iba a poner el respirador a la madre, las hijas querían acercarse y el padre no las dejaba, la justicia no hacía nada por eso y quedaron prendidas en eso. Moraleja, una chica de 40 años haciéndose transfusiones de sangre, problemas en las placas, en la sangre, problemas en su sangre, y tiene que perdonar eso, cuando tiene una realidad totalmente diferente, ¿no? En su familia, en sus posibilidades de trabajo, de éxito, de cambio, de movimiento, una chica que desde la numerología venía a soltar su pasado, a vivir el presente, a darse cuenta que no coincidía en nada con su familia y en cortar ese apego de que es la familia, ¿no? Porque la verdad que la había pasado muy mal y no coincidía en nada. Entonces, hacer su propia historia y soltar todo eso. Hay casos en que eso pasa. Y de hecho no lo hacía y quería seguir averiguando por qué el resto de los parientes no habían hecho nada por ella. Y le decían, los parientes, porque tu mamá no quería, no nos dejaba. Y ella todo el tiempo justificando a la madre, porque supuestamente el desastre era el padre, que el padre era una basura, pero la madre era socia de esa basura, por ende era una basura también. Y en la cabeza se le engrampó el tema todo, ¿no? Un profesional dijo, no, porque tenés que perdonar. ¿Y cómo podrías perdonar algo así? Si no tienen perdón. ¿Será ese el perdón? No tienen perdón. Entonces, ¿qué hago? Me libero de este clan. Me libero y hago mi vida. Es un problema con tu sangre. Me libero de esa sangre, no pertenezco a este clan. Si no lo haces, la vida, ¿viste? Haciéndose transfusiones de sangre. Para sacarse una sangre y poniéndose con nueve. Desde su numerología veíamos que había posibilidades de progreso, de viaje, de mudanza, de mejorías laborales. Y eso fue pasando. Porque la llamaron, le ofrecieron trabajo en una cadena internacional de una empresa, moverse de este lugar, irse, cobrar unos dineros por unas propiedades, o sea, y su emoción, su traición y todo esto que le pasó de la infancia la tenía ahí, la realidad era que la vida le estaba mostrando otras cosas. Entonces mirá qué importante es que no solamente contar lo que te pasa, aceptar que te rompieron en pedacitos, sino que alguien te ayude a reconstruirte, que te ayude a pensar y que te oriente para qué lado tenés que ir. No importa lo que dejás, lo que importa es quién sos y hacia dónde vas. Bueno, ojalá que te haya servido, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de los problemas.